Les estaba diciendo que hace 4 años o 3 y medio fui a la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Y estando ahí, 20 días en la India, me hice muy amigo del guía y ya entrando en conversaciones, me recordó algo que yo ya sabía, pero que es interesante verlo ahí. En la India, 1.200 millones de personas, más los que se acumulen esta semana, ¿qué cantidad de gente cree en la reencarnación? Si yo viviera ahí, muy probablemente creería, no vengo a hablar mal de la reencarnación, pero ¿sabes cuál es el problema de la reencarnación? ¿Qué pasa si echas a perder esta vida? No pasa nada, no pasa nada. En tu siguiente vida te portas bien. En esta vida drógate, alcoholízate, embarázate de 15 años, no estudies, haz lo que te dé la gana. La siguiente ya la vives mejor. Nosotros, incluso me dijo el tío este, se dice que Buda tuvo más de 560 reencarnaciones. Yo le pregunté, ¿y quién se las contó? Pues alguien que tuvo 800 y se iban rebasando mutuamente. Nosotros sabemos que tenemos una sola vida. ¿Sabían ustedes que no hay un solo testimonio científico de alguien que pueda decir, yo estoy en mi segunda vida, en mi tercera vida? Es verdad que a veces dices, yo aquí ya estuve, yo esto ya lo vi. Solo Dios sabe si fue un sueño, si estuviste en un lugar parecido. No hay un solo testimonio científico para poder decir, estoy en mi segunda vida. El otro día una señora de confianza en México me dijo, padre, creo que en mi vida pasada yo fui artista. Yo le dije, creo que en tu vida pasada fuiste idiota. Si sigues así, podrías reencarnarte en imbécil. Mejor mira, agarra la única vida que tienes, esta, la única vida que tienes, y trata de vivirla al máximo. Es decir, hay ciertos errores que no te puedes permitir. Todos cometemos errores, yo 10 al día. Errores chiquitos, me estacioné mal, llegué tarde, no traje el uniforme correspondiente, los que están casados no compraron la leche que necesitaban los niños. Estupideces, de esos 10 al día. Pero equivócate en el amor, equivócate en el sentido mismo de la vida, y ahí tienes para pagarlo los próximos 20, 30 años. Hace un año y medio, en México, viene una señora y me dice, padre, ¿le puedes dar por favor una bendición especial a mi hija? Yo pensé, se va a la universidad, tráemela. Me trae a una niña de este tamaño, 15 años, un espárrago de mujer, flaquita, carita de Walt Disney. Casi le dije, Frozen, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿De qué es la bendición? Esta niña no se va a la universidad. 5 semanas de embarazo. Por lo menos sabes quién es el papá. El papá lo desaparecieron inmediatamente. Ya es madre soltera. El bebé está precioso. Yo lo bauticé. La familia está feliz. Ella tuvo que dejar el colegio, hacer su high school online. Pero eso no es todo. Si hoy es un poquito complicado encontrarte al hombre, a la mujer de tu vida, imagínate cuando tengas 24 años y un chico quiera salir contigo, lo primero que le tienes que decir, te presento a mi hijo de 8 años. Yo a esta mujer le di un beso y un abrazo y le dije, eres la mujer más fuerte que he visto en mi vida. Felicidades, la vida se respeta, la vida se respeta. Pero de que hiciste una tontería, acostarte a los 15 años, el bebé nació de 16, felicidades porque la vida se respeta, es lo más grande que hay y no somos los dueños de la vida. No voy a hacer un discurso aquí, no vine a hablar del aborto, pero sí les digo una cosa. Hace 70 años cuando una mujer estaba embarazada, le traían un aparatito, le hacían sus exámenes y en un monitor negro con rayas verdes, medio se veían dibujitos y el doctor le decía a la mamá, mira, está moviendo la pierna. ¿Cuál pierna? No se veía nada. Mira, está hinchando los pulmones. ¿Cuáles pulmones? Es niño, es niña. ¿Cómo supiste? No se veía nada. Hoy traen a las mujeres, les ponen el aparatito y ves al bebé a todo color, chupándose el dedo. ¿Sabes cuándo se hinchan los pulmones? ¿Cuándo sale el corazón? El otro día me interrumpió un ginecólogo y me dijo en plena charla, digo, levantó la mano, padre, ¿sabía que el corazón comienza a latir en el día 22, antes incluso de que la mamá se dé cuenta de que esté embarazada? Los vemos chupándose el dedo, sabemos de qué color van a tener los ojos, cuándo salen las huellas digitales. Y yo voy a decir, eso no es una persona. Hillary Clinton dijo, si yo gano, se podrá hacer el aborto hasta el noveno mes. No sé si tengas un hermanito que nació hace un mes. Regrésalo 40 días al vientre de su madre. ¿Qué diferencia hay? ¿100 gramos? ¿200 gramos? Es una persona perfecta. ¿Cómo se te ocurre matarla? Bueno, 9 meses no, pero de 7. El otro día estuve en un hospital en donde nacieron 3 niños de diferente madre, no son triates. Uno de 5 meses, uno de 6, y ya los salvan. Los 3 ya nacieron, están perfectos. ¿Por qué los voy a matar? ¿Por qué? A veces te meten cada argumento en la cabeza. Es que viene ciego. ¿Por qué no mejor matas a Bocelli? Es que viene Nanito. ¿Por qué no mejor matamos a Messi? El otro día me lo encontré saliendo de un restaurante en Barcelona. Casi lo piso. Es de este tamaño el tío. Y es el mejor jugador del mundo. ¿Por qué lo vas a matar? O dice el primero, el segundo, el que quieras. ¿Por qué? Nadie es dueño de la vida. Pero bueno, cerramos el tema a lo que iba. De que esta niña cometió un error, no es el único, ahí te va uno todavía peor. Hace 4 meses tuve que ir a la cárcel a ver a un tío que pidió hablar conmigo. Impresionante su historia. El día que se graduó en el Instituto Tecnológico de Monterrey, 99 de promedio, ingeniería industrial, 3 propuestas de trabajo, 15 mil, 18 mil, 20 mil dólares mensuales para dirigir empresas internacionales, un monstruo de cerebro. El día que se graduó, se fue a celebrar con unos amigos y se tomó 3 copas de vino, no una botella, 3. Saliendo se sube a su coche y camino a su casa en una esquina, a 40 kilómetros por hora, no a 100, a 40. Se le atravesó un ciclista, le pegó, lo aventó contra un poste y lo mató. Si no hubiera traído alcohol, hubiera salido bajo fianza, hubiera pagado los daños, evidentemente, hubiera resarcido a la familia, se hubiera comprobado que el ciclista fue el culpable. Desde el momento que traía 3 copas de alcohol, asesinato culpable, el día que se graduó, entró 25 años a la cárcel. Le dije, ¿quién ha venido a verte? Mis padres, usted y la cita más difícil de toda mi vida, mi novia, padre. Nos casábamos dentro de 4 meses, estábamos esperando solamente mi graduación y mi trabajo. La cité en la cárcel para devolverle el anillo y decirle, no me esperes. Te espero, te voy a amar toda la vida. Por ti me caso en la cárcel, vendré a verte 3 veces a la semana. No te voy a destrozar la vida, haz tu vida. Se separaron llorando, al tío este si se porta bien se lo van a dejar en 18 años. ¡Qué manera de destrozar una vida! Nunca habías oído, si tomas, no manejes. Nunca habías oído, si te acuestas, hay consecuencias. Nunca habías oído, si le entras a la violencia, a la droga, al alcohol, a todo lo que vemos por aquí y por allá, todo tiene consecuencias. Como les dije, esto no es una conferencia, todo lo que voy a decir ya lo sabes, nada más te pido saliendo de aquí. Piensa un segundito qué estás haciendo con tu vida. Y para no cometer errores, les traigo un esquema bien sencillo. Distingan 3 palabras importantes en su vida. Domesticar, educar y formar. ¿Qué es domesticar? Yo he visto osos andando en bicicleta. He visto focas tocando la trompeta. He visto delfines sacar gente del agua. ¡Qué inteligentes! Domesticados. Domesticados simplemente. Hay mamás y papás que solamente se dedicaron a domesticar a sus hijos ¿Qué es domesticar a una persona? Que de hecho a tu edad ya tus papás hacen muy poco por ti. Te dan medios y oportunidades, pero a tu edad ya eres tú el único responsable de todo lo que va a pasar con tu vida. ¿Qué es domesticar a un hijo? Siéntate, párate, acuéstate, apaga la tele, enciende la computadora, haz la tarea, cámbiate esa falda, quítate esos pantalones, quédate con tus hermanos, deja de fastidiar a tu hermana. Las 5000 indicaciones que dan las mamás todos los días. Yo a estas mamás las llamo mamás metralladora. Llegan a su casa y a veces le toca ráfaga hasta el papá. ¿Tú qué me ves? Mete a bañar a los chiquitos. Y hay gente que cree que si hace eso, ya están formados los hijos. Si tu hijo viene bien peinado, bien vestido, si hizo la tarea, qué bien formado está. No es cierto. Es el primer paso. Hay que hacerlo. Pero es el primer paso, domesticar. El otro día fui a una casa, toco el timbre y me abre una niña de 8 años y me dice: hola padre, ¿cómo está? Qué bueno que vino, pase por favor, acomódese, esta es su casa. La domesticaron toda la tarde. Toco en otra casa el timbre, me abre la puerta un niño de 9 años con la raya hecha con compás, transbordador y escuadra. ¡Qué bien formado! No, ¡qué formado! ¡Qué bien peinado! ¡Basta! Es importante, jóvenes, domesticarse. Es importante. Pero es el primer paso. ¿A qué me refiero con domesticarse? En México, el otro día una maestra quiso explicarle a los niños de 10 años el concepto de que nadie puede tener todo. Lo explicó y después preguntó: ¿o hay alguien que tenga todo? Levanta la mano, Fernandito. Nosotros tenemos todo, mis. ¿Por qué? Porque tenemos una casa de 4000 metros, 7 televisiones, 5 coches, 2 motos, 1 perro, 4 gatos. Tenemos una casa en Cancún y un rancho con 40 vacas. Tenemos todo. Le dice la Miss: ¿y tienen avión? No, avión no. Nadie tiene todo, entiéndelo. Nadie tiene todo, así de sencillo. Levanta la mano, Paquito. Mis, nosotros tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos una casa de 3000 metros con 1500 metros de jardín. Tenemos 5 hoteles, 4 piezas, 2 coches. Tenemos una casa en Houston, Texas. Y además, mi papá tiene un avión, una avioneta. Nos lleva a dar vueltas de vez en cuando. Le dice la Miss: ¿y tienen barco? No, barco no. Entiéndanlo, nadie tiene todo. Levanta la mano, Pepito. Nosotros sí. ¿Por qué, Pepito? Porque el otro día mi hermana de 17 años trajo a la casa al novio de 17 años a presentarlo a toda la familia. Entró el tío a la sala, uno de estos que se peinan así, de los últimos descendientes de Godzilla, argolla en la nariz, complejo de toro, piercing, arete, tatuado, pantalones a media asta, rotas las rodillas, 4 pelos aquí, fumando. Mi papá lo vio y nos dijo: esto es lo único que nos faltaba. Tenemos todo. Ustedes pensarán, esos ya no existen. Acabo de estar en una gira de charlas por España, en la puerta de la Catedral de Valencia, un tío así. Unas ganas de decirle: estás desfasado, 20 años. Esos ya fósiles, ya se murieron. Hazte otra cosa. Pero gracias a Dios, quedan 2, 3 por ahí perdidos. Solo que hay cosas peores. Los pelos te los arreglo en 2 minutos. La argolla, piercing, te las quito en 1 minuto. Los pantalones te los cambias en 30 segundos. Ese no es el problema. Cásate con un tipo que te diga: yo no creo en los valores familiares. El matrimonio debe ser mientras duren los sentimientos. Yo no creo en la vida. Yo no creo en Dios. Grábate esta frase porque la vas a necesitar un día. La vida no es lo mismo con Dios que sin Dios. A tu edad no se experimenta tanto. Pregúntale a un niño de 7 años. ¿Tú necesitas a Dios? Se te va a quedar viendo así. ¿De qué hablas? A los 7 años necesito papá, mamá y un juguete. Pregúntale a un tío de 14, 15 años, ¿necesitas a Dios? ¿Qué? Yo necesito un celular, una computadora y, si se puede, una moto. Pregúntale a uno de 20, ¿necesitas a Dios? Yo necesito novia, necesito carrera, novio, necesito algo más interesante. Espérate que tengas 45 y 50 años y vas a ver tu necesidad de Dios. Espérate que te encuentres en tu matrimonio un adulterio. No es lo mismo con Dios que sin Dios. Espérate que te digan a los 6 meses de embarazo que tu hijo viene con una pequeña malformación. No es lo mismo con Dios que sin Dios. Espérate que pierdas el trabajo. Los adultos nos damos cuenta de la necesidad de Dios para solucionar problemas. Te vas a casar con un hombre, con una mujer que pasa de todo tipo de valores, pero está guapísimo, está guapísima. Cuidado, jóvenes, desde ahorita abran los ojos y, por tanto, sí, domestícate y sal con gente que esté domesticada, pero es el primer paso. Segundo, edúcate. ¿Qué es educar? La gente solamente conoce el primer significado de la palabra educación. Hay que saber decir gracias, por favor, con permiso, buenas noches, que descanses, pase usted, déjale la silla al adulto, ayúdalo a cargar los paquetes. Sí, qué educado, qué maravilla. No habla con la boca llena, respeta a los demás, no interrumpe en clases. ¡Qué educado! Pero ese es el primer significado. ¿Sabes cuál es el verdadero significado de la palabra educación? Educere, del latín, sacar de adentro. Jóvenes, una sorpresota. ¿Sabían ustedes que sus papás a ustedes no les dieron absolutamente nada? Los papás que me están oyendo por allá atrás, ustedes a sus hijos no les dan nada más que oportunidades. Nadie te puede tocar ni la cabeza ni el corazón. ¿Qué te dieron tus papás? Te mandé al colegio, te metí al inglés, al francés, te metí al fútbol, te compré una guitarra, un piano, te llevé a conocer Argentina y, si puedo, el resto del mundo. Oportunidades. Si puedo, un día te voy a mandar a una universidad espectacular en el extranjero. Pero yo no toco ni tu corazón ni tu inteligencia. Por eso, en una misma familia de 4 hijos, el primero es buenísimo para el inglés. El segundo, pues también sabe, pero con su pronunciación. El tercero juega espectacular fútbol. El cuarto es un patanata. Si dices, a ver, ¿qué no tienen los dos los mismos papás? Sí, pero cada quien tiene su propia cabeza, su propio corazón. En una familia hay un genio, los demás son normalitos. Yo no sé ni siquiera si Messi tiene hermanos. Una cosa estoy seguro, su mamá no lo enseñó a jugar fútbol. Lo metieron a la escuela de fútbol, pero su mamá le dio sus dotes. Ni de broma. Los mejores cantantes en mi tiempo, Sinatra, Pavarotti, hoy Pausini, España, Rafael. En México se acaba de morir Juan Gabriel, Luis Miguel. Su mamá enseñó a cantar a Juan Gabriel. No sabemos ni quién es la mamá de Luismi. Dicen que la mataron, que la secuestraron. No sabemos ni quién es. Lo enseñó a cantar. Lo traes ya adentro. Y, por tanto, ahí les va una primera propuesta. No te vayas a la cama un solo día de tu vida desde los 16 años sin preguntarte, y si quieres preguntarle a Dios: Dios mío, ¿qué traigo aquí dentro y aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Un médico? ¿Político? ¿Bueno? ¿Un abogado? ¿Un arquitecto? ¿Me quieres cura? ¿Me quieres monja? ¿Me quieres padre de familia de 2 hijitos, de 4? Comiénzate a preguntar para que saques lo mejor de ti. ¡Qué pena que aquí hubiera un gran futuro cardiólogo, pero que por pereza digas, yo estudiar medicina 10 años, saca una carrera online de 2 añitos y déjate de historias. Estudia cualquier cosita ahí y ponte a trabajar, a administrar algo de tu papá. ¿Y tu vocación? Tenías una vocación de médico espectacular. Fíjense, hoy, no en Argentina, en todo el mundo necesitamos políticos. Mi país, un desastre. España toda dividida. De este país he oído muchas cosas. ¿Qué no hay buenos, grandes políticos? Crisis mundial. Preséntenme un país en donde digas, todos los partidos son buenos, todos buscan la justicia, todos son honestos y abiertos. En México no sabemos ni cómo nos va a ir. vete a Cuba, vete a Nicaragua, vete a Venezuela. Está la cosa, vete a Estados Unidos, para muchísima gente el país de los sueños. Oyes hablar a Donald Trump, pero oías hablar a Hillary Clinton. A lo mejor aquí hay uno que tiene una vocación del tamaño de una catedral para ser político, pero qué flojera. Médico, qué flojera. Saca lo mejor de ti. Pregúntate, ya tienes 17 años. ¿Qué me gusta? ¿Para qué puedo ser bueno en mi sociedad? Y tercero, la palabra más importante, fórmate. A los que son papás les digo, formen a sus hijos, a ustedes fórmate. ¿Y qué es formar? Poner en tu vida las seis columnas que sostienen toda vida humana. Hay gente que cree que formarse es ir a la universidad. Y no digamos si te tocó Harvard, Yale, Cambridge, está formadísimo, no me digas. En mi ciudad hay un cardiólogo que es espectacular, el tío casi resucita gente. Estudió en México, se graduó en Estados Unidos e hizo un posgrado en Barcelona. Un señor de la medicina. Y el tío tiene 4 matrimonios. Se ve que le tocó un corazonzote. De los mejores cardiólogos del mundo, y le ha echado a perder la vida a 3 mujeres, con la que está no es su mujer, y 2 de sus hijos no lo odian, porque es difícil odiar a tu padre, simplemente no quieren volver a verlo en toda su vida, por lo que les hizo a sus respectivas madres. Pero salió de las mejores universidades del mundo. Es que formarse no es ir a la universidad, esa es una partecita de la formación, y todas las demás. ¿Saben por qué mucha gente no está de acuerdo en todo esto? Nos están bombardeando por todos los medios de comunicación. Los medios son buenos, yo los uso todos los días, pero no todo el contenido de los medios es bueno. Les voy a contar un librito que me leí hace 40 años, me lo volví a encontrar hace 10 y me acordé de él. Es de Julian Anderson, se llama El traje nuevo del emperador. Te lo resumo en un minuto. Un emperador estaba harto de vestirse todos los días de seda, de lino, de púrpura, de piedras preciosas. Llamó a sus sastres y les dijo, háganme un traje, pero diferente. Se presentaron 20 sastres, pero todos con más de lo mismo, seda, lino. Como nadie lo satisfacía, se presentaron 2 sastres muy inteligentes y le dijeron, majestad, traemos una tela completamente diferente a todo lo que usted conoce. ¿Por qué? Porque es completamente invisible. Solamente lo podemos ver los inteligentes. El rey dice, a ver, abren un cofre y dice que sacan la tela. La tela no existe, pero le hacen así, mire, mire qué tela. El rey no ve nada, pero como no puede aceptar que es un idiota, dice, qué colores, qué tela. Llama a sus 3 consejeros y les dice, ¿qué les parece esta tela completamente invisible que solamente podemos ver los inteligentes? Los 3 idiotas se quedan así, no ven nada y dicen, ¿qué pliegues, qué textura? Ya está, háganme un traje. Le toman medidas y se van, y se presentan un mes después, justo el día del desfile del rey por todo su reino. Y se le avisa a todo el pueblo, no te pierdas el desfile en la plaza pública, el rey vendrá vestido con un traje completamente invisible que solamente podremos ver los inteligentes. Todo el pueblo a la plaza. Llegan estos 3 al palacio y le dicen, majestad, quítese todo. Lo dejan como vino al mundo, lo empiezan a vestir con el traje invisible. El rey no ve nada, pero mete piernas y brazos. Y de pronto se abren las puertas del palacio, salen caballos, dromedarios y de pronto la plataforma del rey. Cuando lo ven salir, tal cual, nada más con su corona y agarrando así su cetro, nadie quiere aceptar que es idiota y comienzan los comentarios. ¡Qué bien se ve! ¡Qué colores! ¡Qué tela! Pero el rey pasa delante de un niño de 5 años y como los niños no saben decir mentiras, el niño grita, ¡el rey va encuerado! El rey se da cuenta que le vieron cara de idiota, se tapa como puede, para atrás, y se acabó el desfile y el libro. Cuando leí este librito, me quedé pensando. El tío que escribió este libro es un profeta de nuestro tiempo. Nos ha descrito al 70% de la humanidad. Jóvenes, yo me paseo chambeando, trabajando cada 2 años por 72 países del mundo. Más o menos todos estamos igual. ¿Qué cantidad de gente completamente desnuda de valores, creyendo que estamos vestidos con unos valores que solamente podemos ver los inteligentes? Uno ya lo mencioné, el aborto. El aborto. Hoy sabemos que es una vida, no te engañes. Pero qué inteligentes somos. Lo hemos aprobado en todo el mundo y donde no se ha aprobado, se hace clandestino. Y sabemos que es una vida. Y quien diga, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, por mí arráncate 4 dedos. Lo que tienes aquí adentro no es tu cuerpo. Otra sangre, otro DNA. En mi caso pasó una cosa curiosísima. Mi mamá tiene la sangre O negativa de princesa. Complicadísimo conseguirla. Cuando era joven la llamaban para que donara sangre muchísimas veces. Los 6 hijos somos O positiva, de la de perro callejero, de la de 5 pesos en el súper, una cosa impresionante. ¿De dónde sacamos nuestra sangre? Ni mi madre no tiene nuestra sangre. Persona completamente diferente con otro DNA. Pero no voy a discutir, cada quien piénselo. Lo vemos, vemos a los niños, sabemos que son una persona y decimos, mátalo. Qué inteligentes somos. Eutanasia. Tienes en tu casa un abuelito de 93 años que ya no ve, ya no oye, usa pañal, ocupa enfermera, un cuarto, tanque de oxígeno. Inyéctale algo y mándalo a la otra vida. ¿Qué haces con un tío ahí dentro en tu casa? Alguno ya hasta huele mal. Un día tú y yo vamos a ser ancianos. Qué horror ver a tus hijos hablando de cómo deshacerse de ti. Eutanasia. He visto 3 películas que son mejor película del año en los últimos 10 años o 15. En Estados Unidos, Hollywood, Million Dollar Baby, Clint Eastwood, la boxeadora, peliculón. ¿Y cómo termina? Mátala. En España, Mar Adentro, peliculón. ¿De qué trata? A favor completamente de la eutanasia. Y hace 4 añitos, otra vez Hollywood, creo que se llama la película You After Me o You Before Me, una cosa por el estilo, la chica que mata al novio porque el novio se lo pide, el novio con la cabeza perfecta. No podía mover las piernas, pero la cabeza perfecta, una persona, ¿cómo te permites matarlo? Y se llevan mejor película del año y nos están metiendo aquí cuando una persona te lo pida. Imagínense, ¿saben cuánta gente ha pedido la muerte y después da las gracias porque no lo mataron? Traigo una crisis económica impresionante, me quiero morir, ya no quiero vivir y ahorita están felices. Todos podemos pasar por una depresión, por un problema. La vida es sagrada, se respeta. Otro tema. Yo creo, jóvenes, que yo ya me salvé. Pero a ustedes les va a tocar un mundo bien complicado. ¿A qué me refiero? Todo el tema de las ideologías, pero oigan bien lo que voy a decir. Porque el otro día se levantó un joven y me preguntó, padre, ¿usted qué piensa de los homosexuales y lesbianas? Que son hijos de Dios, que tienen dignidad, derechos, derecho a nacer, a vivir, a crecer, a poner un restaurante aquí enfrente, a trabajar en política, a hacer lo que les dé la gana. Son personas, hijos de Dios. El día que alguien te diga, este homosexual desgraciado, ¿por qué? ¿Por qué? Desde chiquito se ve así, creció así, le pasó algo. No lo sabemos, no juzgues a nadie. Lo único que es un asco son las ideologías. ¿Qué son ideologías? Los nazis, no te confundas con los alemanes son buenas personas. Los nazis, yo soy superior a ti. Mi raza es la buena, la tuya es la mala. Esta idea preciosa costó 55 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y 30 años de reconstrucción de Europa. Hambre, familias divididas, no había hombres, mujeres viudas, huérfanos, por todas partes, por una idea preciosa: yo soy superior a ti y quiero dominar el mundo. Ideologías, comunismo, tú no tienes libertad de expresión. Yo te digo dónde trabajas, qué estudias, qué haces, cuánto ganas, cuántos hijos puedes tener. China comunista, un hijo. ¿Te embarazas por segunda vez? Aborto obligatorio. Ahora vas a China y es otro mundo. Qué curioso, estuve en Rusia hace 4 años. ¿Dónde está el comunismo? Mega restaurantes, mall, centros comerciales, carros por todas partes, los restaurantes llenos, la juventud vistiéndose como le da la gana, paseando, todos con dinero en el bolsillo. ¿Dónde dejaron el comunismo? Vayan a Cuba, te vas a salir llorando. Ve a Nicaragua, presos políticos, cárceles, gente desaparecida. Ve a Venezuela, 5 horas de fila para conseguir 100 gramos de azúcar. ¿Dónde dejaron el comunismo? Ya no existe en Rusia, ve dónde está. Ideologías, ¡qué asco! Si yo les dijera que soy nazi o comunista, me sacan a patadas de aquí. ¿Sabes cuál es la ideología hoy que le quieren meter a toda la gente en la cabeza? La ideología del género. Y yo les digo, jóvenes, no hagamos debates innecesarios. A una persona se le respeta. Ideologías, qué asco. Estaba en Nueva York hace exactamente 1 año y medio cuando salió una ley aprobada en Nueva York, en el mejor país del mundo donde están todos los cerebros y todas las cosas. Oigan esta ley: cuando nazca un niño, ya no tienes que poner si fue niño o niña. Pon X. Cuando crezca, que él decida qué quiere ser. ¡Qué estupidez! Si yo me encuentro a un chaval de 18 o 21 años, lo que sea la mayoría de edad, y me dice, soy hombre y me gustan los hombres, felicidades, haz con tu vida lo que te dé la gana, tienes 21 años, soy mujer, me encantan las mujeres, adelante, tienes una vida. Pero si nace un bebé y te pregunto qué fue, imagínate que me lo traes a bautizar y te digo, ¿qué fue? X. Bájale el pañal y yo te digo, ¿qué fue? Biología, no hace falta estudiar ciencias de no sé qué para saber qué fue. Eso es una ideología. Cuando tengas 18 años, haz con tu vida lo que se te dé la gana, pero no te puedo decir si este es niño o niña. Ya, no lo escribas. El otro día estaba en Seattle, sale una mujer, 25 años, preciosa, cuerpazo, una cara linda. Era un debate que, gracias a Dios, yo no dirigía. Sale y dice, ¿ven mi cara y mi cuerpo de mujer? ¿Sí? Dentro de mí hay un hombre. Desde que tengo 4 años me percibo niño. A los 12, muchachito, a los 21, jovencito. Tengo 25 años, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. El que estaba guiando ahí el discurso, pues, quiso hablar con ella, ella no cedía, y le dijo, mira, siguiendo tu mismo argumento, ¿ves mi cuerpo de hombre, mi cara de hombre? Dentro de mí hay una gran mujer. Mañana me inscribo al torneo internacional de box contra las mujeres a romperles la cara. Oye, no seas idiota, tienes pectorales de hombre, tienes brazos, cuerpos de hombre, no puedes entrar al torneo internacional de box, a los pesos completos mundiales contra las mujeres. ¿Por qué no? Dentro de mí hay una gran mujer. No me digas. Por mí, le dijo él, dentro de ti puede haber un gran caballo si quieres. Pero solo hay 2 sexos, hombres o mujeres. Mañana me inscribo al Julian Garros, al US Open, al Open de Australia contra las mujeres. ¿Quién te va a aceptar? Eres hombre, eres mujer. Lo otro es una cuestión completamente tuya y absoluta libertad. Pero cuidado, no te confundas. No te confundas. Una cosa es una persona, otra cosa una ideología. En mi país, el gobierno acaba de decretar una ley que dice, un día al año, los hombres tienen que venir vestidos de mujeres y las mujeres de hombres. ¿Para qué? Para hacer la experiencia de la inclusión. ¿Por qué no mejor respetamos a cada persona? Yo no me meto con tus gustos, ni con tus preferencias, ni con nada. Haz lo que te dé la gana. Poner una ley, una ideología. Vengan mañana todos los niños de primaria vestidos de mujeres. ¿Para qué? ¿Para qué? Ideologías. Y ahí les va la peor. Y con esto cierro este discurso. Estaba en Nueva Orleans dando una charla y me invitan a comer. Me toca en el cristal pegado a la calle y veo pasar un hombre en bikini. En bikini, en agosto del año pasado. Lo veo y pensé, un loco, siempre hay, no pasa nada, déjalo feliz. Atrás de él viene una mujer en bikini con hilo dental, pelos de este tamaño, aretote, tatuada, felicidades, vístete como quieras. Detrás de ellos viene otro tío. Nunca había visto a un hombre así, un tirante por aquí arriba, triangulito abajo, hilo dental atrás. ¿Te puedes imaginar cómo se ve? Pestañas postizas, pelos así, tatuado, aretes. Llamo al mesero y le digo, oye, perdón, ¿se adelantó el Halloween o qué? Me dice, padre, hoy es el Gay Pride. ¿Dónde? Aquí en Bourbon Street, el desfile del orgullo gay. Métete, si tienes curiosidad, a la computadora y pones Bourbon Street, Gay Pride, ahí sale todo. Le dije a la familia que estaba conmigo, perdón, pero esto tengo que ir a verlo. Y me fui a meter al desfile. Evidentemente en Estados Unidos hay cámaras por todas partes. Me quité el cuello, me puse gorra y lentes. Dije, no sea que mi mamá esté viendo el noticiero en la noche y el señor obispo, y me vean ahí y digan, ¿qué es esto? El padre Ángel en su primer Gay Pride de la historia. ¡Qué maravilla! Les prometo que no vi ni un solo homosexual, ni una sola lesbiana. Yo conozco homosexuales y lesbianas. Tipazos, trabajan, pagan impuestos, tienen una casa, contribuyen, tienen ideas buenas, unos cuidan a sus papás, otros viven solos, unos viajan, unos son comerciantes, otros son chefs, ¿y a quién le importa? Lo que yo vi ese día ahí no fueron homosexuales y lesbianas. Idiotas ideologizados, todos medio encuerados, unos tirados completamente alcoholizados ya en el suelo, un olor a marihuana, todos gritando blasfemias. De pronto, a 50 metros, veo que se me viene acercando la Estatua de la Libertad con su antorcha, toda vestida de plateado. Cuando la tengo a 10 metros, veo que todo en su cuerpo se mueve. Venía completamente desnuda, pintada de plateado. En los balcones, la gente con banderas gays gritándole, ¡sigue adelante! Nadie podrá detenerte, hemos ganado. Si uno de ustedes me dijera, estoy estudiando arquitectura, sigue adelante, que nadie te detenga. Me quiero casar, sigue adelante, cumple tus sueños. Voy a poner un restaurante aquí enfrente, sigue adelante, realízate, persigue lo que quieres. Pero si pasa ahorita encuerada aquí una tía con una antorcha toda vestida de plateado, sigue adelante. Que nadie te detenga. Estuve a punto de decirle, sigue adelante, que nadie te detenga. El psicólogo está allá adelante, mira, todo derechito. ¿A dónde vas? Distingan personas que son buenísimas de ideologías estúpidas. El otro día fui a comer con un señor que tiene una enfermedad gravísima. ¿Por qué les cuento esto? Porque me dijeron en España, padre, no use mucho la palabra normal. ¿Por qué? Hombre con mujer es normal. Hombre con hombre, mujer con mujer no es normal. Ah, ¿me estás llamando subnormal? ¿Me estás llamando anormal? Yo dije, mira, yo no quiero ofender a nadie, te voy a poner un ejemplo. Fui a una comida hace como 4 años. Un tío de estos que tiene una enfermedad bien complicada, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de intestino grueso, les tienen que sacar todo y les ponen un tubito aquí con una bolsita para hacer sus necesidades. es desagradable. No eres el culpable, te dio cáncer. No me acuerdo ni cómo me explicó que se llama colonoscopía, no sé qué rollo. Y hacen sus necesidades aquí en una bolsita y tienen que ir a tirarlas después al sanitario. Perfecto. No eres culpable, te ayudamos. Pero si yo te pregunto, oye, ¿qué te pasó? Nada. Es normal. Es normal hacer por aquí. ¿Conocen gente que no puede comer por la boca? Cáncer en la laringe, en la garganta, les quitaron todo, les meten un tubito aquí con un hoyo para alimentarlos. ¡No es tu culpa! Te dio un cáncer espantoso. Te ayudo, te apoyo. Pero si te pregunto, ¿qué te pasó? Nada. Es normal. Es normal comer por aquí. ¿A dónde voy? Relaciones sexuales entre dos hombres. No te las imagines. Ya te las estás imaginando. Es normal. Es normal. Saliendo de aquí, piénsalo. Nunca juzgues a una persona. La persona se respeta. Ideologías a la basura. A la basura. Y la última cosa que te cuento antes de entrar a las seis palabras, porque esta charla la di en un congreso, podemos hablar 10 horas y debatir, pero para sujetarnos a los tiempos, último ejemplo. ¿Sabían ustedes, jóvenes, que el condón, ¿cómo lo llaman aquí? ¿Condón, preservativo, cómo lo llaman? ¿Condón, preservativo, como lo quieras llamar? No existía hace 70 años, por decir algo. Perfecto. Hace 70 años, marido y mujer tenían relaciones íntimas 1000 veces en su vida, de las cuales nacían 3 hijitos. Mi abuelita, 17. Eran otros tiempos. No había televisión. Perfecto. Se inventa el condón hace 70 años. No nos imaginamos el alcance que iba a tener eso. ¿A qué me refiero? ¿Quién te dijo que la intimidad, el sexo tiene que ser para marido y mujer? Acuéstate con tu secretaria. ¿Cómo crees? La voy a embarazar. Ponte condón, ya existe. Vete a una casa de citas de mujeres. ¿Cómo crees? Me voy a infectar. Ponte condón, está todo arreglado. ¿Tienes 17, 18 años? ¿Te gusta tu compañerita del colegio? ¿Es tu novia? ¿Es tu novio? Acuéstense. La voy a embarazar, como a mi amiga esta Frozen. Pues ponte condón. El condón es la solución a todos los problemas emocionales y afectivos de una persona. Y te lo meten aquí y cuando te das cuenta todo ya es normal, perfecto y bueno. Y miren lo que ha pasado. El condón salió hace 70 años y tenemos todavía millones de casos de SIDA, enfermedades venéreas, millones de madres solteras, matrimonios medio forzados. Pues no que el condón era la solución. Jóvenes, no hay ni una solución más que tú. O te formas o te formas. Hoy traigo condón, me lo pongo. Mañana no traigo condón y quiero estar contigo. Va, por una vez no pasa nada. ¿Sabes que toda la gente que se ha infectado, todas, dijeron, por una no pasa nada? Todas las madres solteras dijeron, por una no pasa, no me va a pasar a mí. A mí no me va a pasar. Ya estoy embarazada. Es que no hay soluciones. No hay. Hace 50 años sí. No existía internet, no existían todas estas cosas. El programa más violento de la televisión era el Chapulín Colorado. Mi mamá nos dejaba en la tele 5 horas y no pasaba nada. Antes, cuando había algún programa durísimo como Kung Fu, violentísimo, tu papá apagaba la tele y se acababa. De 30 años para acá o 25 años para acá, la única solución eres tú. No me digas que puedo entrar yo a tu casa y decirte apaga la tele. Lo bajas de internet. Antes la pornografía era en papel. Ahorita el que quiere ver pornografía, bájala en tu celular. Se acabaron los límites. Los límites solamente los pones tú. Y hay mucha gente que no ha querido entenderlo. Los límites los pones tú. Miren, iba yo en mi carro, mi coche en México y me encuentro un espectacular enorme que dice: condones Troyan, no salgas sin ellos. Me quedé helado de la agresividad del eslogan: no salgas sin ellos. Hasta pensé, qué desastre, no traigo ni uno. Mira, cuando yo tenía tu edad, mi mamá salía al balcón y me gritaba: Ángel, no salgas sin campera. ¿Cómo han cambiado los tiempos? No salgas sin condones. Yo tengo 53 años, hace 10, un amigo mío me invitó a cenar. Llega la señorita con la cuenta, mi amigo saca la cartera para pagar y cuando la abre, cae un condón en la mesa del restaurante, al ladito de mi asado. Lo veo y le hago así: ¿qué haces? ¿No te da vergüenza traer un condón en la cartera? No te va a dar vergüenza recogerlo. Pasé los 40 segundos más dramáticos y patéticos de mi vida. La señorita viendo la cuenta, el condón, la cuenta, el condón, la cuenta, el condón. Mi amigo jalando el condón así por debajo de la mesa. Yo viendo a la señorita, mi amigo, el condón, la cuenta, la señorita, mi amigo, el condón. La señorita pensando, ¿qué están haciendo aquí este señor, un condón y un padrecito? Yo le dije, idiota, pagas tú por imbécil. Y me fui al estacionamiento. Cuando salió le pregunto, ¿me puedes decir qué está haciendo un señor casado con 4 hijos, 43 años, con un condón en la cartera? No sé si me van a entender, pero en México, respuesta magistral: por si salta una liebre, si se me avienta mi jefe, si me encuentro una exnovia, si me gusta mi secretaria, no salgas de tu casa sin condones. Aquí cierro los ejemplos y te reitero, la vida es una y solo tú eres la solución. ¿Te formas o te formas? ¿Cuáles son las 6 palabras? Ahí te va. Primera, forma tu inteligencia. Te engañaron si te dijeron que la inteligencia era ir al mejor colegio. Probablemente estás aquí en el mejor colegio de la ciudad, no lo sé, no tengo gran conocimiento. ¿Sabes qué te da el mejor colegio del mundo? Física, química, matemáticas, geografía, inglés, francés, ortografía, computación, deporte, ciencias, no sé qué historias. ¿Qué te da la mejor universidad del mundo? La mejor. Arquitectura, oftalmología, cardiología, business, administración, datos. El mejor cardiólogo no sabe administrar, el mejor administrador no puede poner una inyección. La universidad sí te ayuda a formar la memoria, te mete 80,000 datos en la cabeza, te haces especialista en esto, te ayuda a formar un poquitín la voluntad, te levantas a las 5 de la mañana a entregar un trabajo, te vas a vivir a no sé dónde, por supuesto que ayuda, pero eso no es formar la inteligencia. Tengo a este cardiólogo que tiene todos los títulos del mundo y ha echado a perder su vida y la vida de 4 personas. ¿Qué es formar la inteligencia? Grábatelo, así de fácil. Pregúntate el porqué de todas las cosas. Papás, exíjanles a sus hijos los porqués de todo. Me quiero drogar. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a meter al cuerpo una sustancia tóxica? Porque ya es legal en este país. ¿Y qué? ¿Lo legal es bueno? ¿Lo legal es bueno? No me digas. En Arabia Saudita es legal pegarle a la mujer. Acaba de salir apenas hace 3 meses un imán, literalmente. Tengo ahí la foto del periódico. Un imán en el año 2019 dice: les recuerdo que es lícito pegarle a la mujer, solo no le rompas los huesos. Ah, qué detalle, qué caballeroso. Qué delicado el tío. Pero es lícito pegarle. Le puedes poner los ojos preciosos como oso panda. Arabia Saudita, es legal tener 4 mujeres si las puedes mantener. Niñas y señoras que me están escuchando, ¿te encantaría compartir a tu novio o a tu marido con otras 3? ¿Por qué no? es legal. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, lo legal puede ser bueno o malo. ¿Puedo matar a un bebé en el vientre de su madre a los 7 meses? En Estados Unidos sí es legal. ¿Y porque es legal, es bueno acabar con la vida? ¿Puedo matar a mi abuelo de 82 años? Sí, es legal. Lo legal es bueno, lo legal es malo, lo legal es legal. Y en cada caso hay que ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿por qué te vas a meter droga al cuerpo? Dicen que es mejor la marihuana que el cigarro. El cigarro produce cáncer, destroza a la gente. Hay una guerra en todo el mundo contra el cigarro, cosa que me parece perfecto. Y en cambio la marihuana se está probando cada vez más. Y lo que la gente no distingue es que, independientemente de que la marihuana tenga algunas cosas buenas, pregúntale a cualquier psicólogo, la adicción que causa es tremenda, es la puerta de la droga. Pregúntale a un tipo que se inyecte heroína. ¿Comenzaste con heroína? ¡No! Comencé con un cigarrito. Comencé fumando. Después una pastillita. Ahorita no vivo sin un pinchazo de heroína. ¿Por qué te vas a drogar? Quiero ver pornografía. ¿Por qué? Porque me gusta y me parece interesante. El otro día me dijo una mujer, padre, me levanto a las 3 de la mañana a la cocina a buscar un vaso de agua. Y me encuentro a mi marido buscando pornografía en la televisión y en internet. Somos conocidos. Voy a hablar con él. Te podrás imaginar mi vergüenza. Ir a llamarle la atención a un tío de 45 años porque ve pornografía o a preguntarle de qué se trata. Y me dice el tío, padre, comencé a los 15 años. No me la puedo quitar. Cada vez quiero más y más y más. Tengo colección, colecciono fotos. El otro día tuve que borrar todas las fotos de niñas y niños que tenía porque eso es delito. ¿Y cómo te fuiste a meter ahí? Pregúntale a cualquier psicólogo, después de la droga no hay nada que cause más adicción que la pornografía. Es increíble. Para conocer el cuerpo de un hombre, de una mujer, bastan 3 fotos y 2 minutos. Ni que tuviéramos 15 lados. 3 fotos y 2 minutos, ya vi todo lo que quería ver. No me digas, cada vez quiero más y más y más. Otra revista, otra foto, otra artista, otra cosa. ¿Hasta dónde quieres llegar? Insaciable. ¿Esa es una preparación para el matrimonio? Para llegar al matrimonio, a querer hacer con tu marido, con tu mujer, lo que viste en una prostituta, en una vedette, en un edecán, en un artista que le pagan por hacer esas cosas. Prepárate para el matrimonio, para gozar 50, 60 años de un auténtico amor humano. De otra manera, ¿por qué lo vas a hacer? Voy a dejar de estudiar. ¿Por qué? Voy a poner un puesto de asado aquí enfrente y me voy a forrar de dinero. No me digas. Hoy todo el mundo tiene que estar preparado. Una persona que se pregunta en serio los porqués, no hace estupideces. Me quiero acostar con mi compañera del colegio, mi compañero, ¿por qué? Porque la quiero, me encanta. ¿La quieres? Demuéstrame 3 añitos que la amas y yo te ayudo a casarte. Si el amor humano es la cosa más hermosa que puede haber, un hombre que ama a una mujer y viceversa, y que traen al mundo 3 hijitos, ¡qué belleza! ¿Por qué lo quieres hacer a los 16 años, a los 17? Es increíble. En Estados Unidos nadie se puede tomar una cerveza antes de los 21 años, es delito. ¡21 años! Se pueden acostar desde los 15. El aborto se permite desde los 16 sin el consentimiento de los papás, pero no te tomes una cerveza antes de los 21 porque es delito. Increíble. ¿Quién hace las normas? Estados Unidos, nadie se toma una cerveza antes de los 21. Se puede traer una pistola aquí desde los 18. Ayer o anteayer, en El Paso, Texas, por enésima vez, porque ya no se pueden contar cuántos locos en ese país entran a un restaurante, a un centro comercial. Ahora fue en El Paso, en Walmart. 60 heridos, 20 muertos, otros 10 en Ohio, otros 15 en Nueva York. Hace 3 años, 300 personas en Las Vegas. Hace 2 años en Miami, en un bar, parece ser que de puro homosexual, un delito de amor. 70 muertos. Pero no te tomes una cerveza, porque es delito. Pero traer una ametralladora, una pistola o una escopeta, sí se puede. ¿Quién hace las reglas? Increíble. No te vuelvas a preguntar si es legal o no es legal. Pregúntate si es bueno, si es malo lo que quieres hacer. Una persona que lo hace, no hace estupideces. Segundo, forma tu corazón. ¿Qué significa formar el corazón? Si Dios no los llama a ustedes como a mí al sacerdocio, todos ustedes en 10 añitos se están casando, 10, 15, algunos se adelantarán en 7, no lo sé, cada quien sabrá. Preguntota, ¿con quién te vas a casar? ¿En qué te estás fijando? A lo mejor todavía no te estás fijando en nada, espérate 2 añitos y vas a estar así, como satélite buscando, ¿con quién voy a formar una vida? Pues mira, a los hombres nos encantan las apariencias. Te vengo a recoger en el Mercedes-Benz de mi mamá. Primero, no es tuyo. Segundo, yo no me caso con un Mercedes. Me caso con una persona. Mi papá es el dueño de los 2 edificios que están aquí enfrente. Felicidades. Yo no me caso con un edificio. Me caso con una persona. Las mujeres lo tienen más complicado. Porque las mujeres también les encantan las apariencias, pero las mujeres tienen 2 cositas que los hombres no tenemos. Una cara bonita y un cuerpo bonito. Los hombres somos feos. Algunos feísimos. Y andan por aquí como si nada. Somos feos. ¿Tú crees que yo antes de salir de casa me veo 40 minutos en el espejo? Yo agarro mi peine y me hago así y me salgo de la casa. Basta. Somos así, somos diferentes. ¿Por qué te digo esto? Qué bueno que tengas una cara preciosa. Qué bueno que tengas un cuerpazo. Pero yo no me caso ni con una cara ni con un cuerpo. Me caso con una persona. Jóvenes, niñas, vean, pero lo que hay aquí y aquí. Yo siempre les digo a ustedes, jóvenes, en el noviazgo, abre los ojos del tamaño de un plato. Decisiones para toda la vida, del tamaño de un plato. Ya casados, ciérralos un poquito. Como los chinos que no ven, solo sospechan. Pero en el noviazgo, del tamaño de un plato. Porque si te equivocas, ya no amo a mi marido, a mi mujer y tenemos 3 hijos. ¿Qué te pasó? Me lo cambiaron. No me di cuenta. Los curas estamos hasta acá de que a los 4 añitos nos vengan a pedir la nulidad matrimonial. ¿Y por qué te la voy a dar? Me dijiste 1000 veces que estabas enamorado, enamorada. ¿Por qué te la voy a dar? No existe la nulidad. ¿No crees que es cuestión de dinero? ¿Cuánto cuesta? No, no es dinero. ¿Con quién tengo que hablar? No son influencias, es una realidad. ¿Fue matrimonio o no fue matrimonio? Abre los ojos. Miren, de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, hace 20 años viene una mujer preciosa a mi despacho, preciosa. Sus papás no la dejaron concursar para Miss México, que porque el mundo estaba muy complicado. Preciosa la tía. Viene y me dice: padre, traigo un problema enorme. ¿Qué? Dicen mis amigas que yo estoy guapísima, que porque estoy saliendo con un novio que está espantoso. Yo le dije, tráemelo por lo menos para verlo, para ver de qué estamos hablando, es exageración, es real. Me trae al novio a mi despacho, entra el tío, un tío de estos feo, pero feo, a secas, feo el tío. De estos que llegan y piensas, qué feo. Feo, al lado de esta tía preciosa. Hablé con los dos, se va él, me quedo solo con ella y le digo: oye, en buen plan, yo no soy el juez universal que decide quién es feo, fea, guapo, guapa, pero en buen plan, con todo respeto, tú estás preciosa. ¿Qué estás haciendo con este tío? Respuesta de una mujer de 22 años. ¿Cómo me trata? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me cuida? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué proyectos? Está en tercero de carrera, ingeniería industrial, no ha terminado. Desde el primer año trabaja en un almacén, en una bodega, controlando los camiones, quiere partir desde abajo. Se acaba de comprar un cochecito de $3,500, no de 30,000, 3,500, para ir a la universidad, venirme a verme a mí, ir a su casa, hacer sus cositas. Le encanta la cerveza, el tequila, el vino blanco, el tinto, el Cointreau, el Amaretto, el Baileys, todo. Nunca lo he visto borracho. La cabeza en su sitio. Tiene la cultura del alcohol. ¿Quieres tomar? Genial, con un asado, una pizza, un pescado, un pollo, unas carnes, dos copitas de vino a los 21 años, no te hacen ni cosquillas. Nunca lo he visto tomado. Si va a manejar, no se toma ni una. No queremos terminar en la cárcel como el tío este que les platiqué. Si vamos a festejar 2 meses de noviazgo o como ya llevan 3 años, pedimos un Uber, pedimos un taxi. No se me ocurre manejar con vino. Padre, hemos peleado 1,000 veces porque en el noviazgo se vale pelear, igual que en el matrimonio, con amor y por amor. Nunca lo he encontrado en una mentira. No miente para imponer sus ideas. Niñas y jóvenes que me están escuchando, ¿con quién te vas a casar? ¿En quién te vas a fijar? Primero fíjate que sea transparente, que lo puedas ver a los ojos y que sepas que te está diciendo la verdad. Hay otras cosas más secundarias. Que sea transparente. Mi novio, mi novia es honesto, me está diciendo la verdad. Podemos comenzar a construir una relación. Si estoy con un deshonesto, con una mentirosa, ¿a dónde vas? ¿Cuánto puede durar? Y de pronto me dice la niña esta: padre, tenemos 22 y 23 años y no me ha invitado a la cama porque queremos llegar al matrimonio dos personas completamente libres. ¿De qué? Libres de enfermedades, libres de bebés, ya hablamos de eso. Hay gente que se salva, hay gente que no se salva. Conozco gente que se ha acostado 50 veces y no está enferma. Conozco gente que ya se acostó 70 veces y no la han embarazado. Cuestión de suerte, cuestión de cálculos, cuestión de tener la cabeza más o menos en su sitio. Conozco gente que se acostó 3 veces y está infectada o está embarazada. Pero ese tema ya lo vimos. Tercero, ¿de qué? ¿Libres de qué? De bebés, de enfermedades y libres de condicionamientos. ¿Qué es un condicionamiento? Miren, yo ya me acosté contigo 50 veces. ¿Cómo te digo ahora que no me quiero casar contigo? Me has llevado a la cama 50 veces diciéndome te amo, te quiero, estás preciosa, eres el hombre de mi vida. Eso ya está más condicionado que nada. El otro día me pidieron que hablara con una mujer de 29 años. Conviviendo, acostándose con el novio desde los 22, 7 añitos. A los 29, el novio le dice a ella: estás preciosa, eres una mujer muy inteligente, te quiero mucho, sabrás salir adelante tú sola. Te quiero muchísimo, pero no te amo. Quiero conocer a otras mujeres, te dejo en libertad para conocer a otros hombres, estoy muy confundido, necesito tiempo. Y la dejó. 29 años. La tía entró a la típica depresión de que voy saliendo de un noviazgo larguísimo de 2 años, de 7 años, en donde me sentí usada por lo que me hizo al final, a empastillarse contra la depresión. 2 años después, picando por aquí y por allá, buscando con quién, 2 años para encontrar al hombre de su vida. Yo la casé de 35 años. Tiene 38 y medio y no logra embarazarse. ¿Por qué? 7 años empastillándose con el amor de su vida, que no fue su amor. 2 años contra la depresión. 2 años mientras sale por aquí y por allá. Y ahora que a los 35 años quiere formar una familia, tiene el cuerpo atascado de 20,000 cosas que se ha metido. libre de condicionamiento. ¿Sabes por qué la gente antes se casaba de 23, de 22, de 24? Porque cuando un hombre desea a una mujer y viceversa, cosa que es lo más natural, lógico y hermoso del mundo, te deseo, se proponían matrimonio. Nos queremos, nos amamos, somos maduros, nos casamos. En cambio ahora, es que yo ya quiero acostarme contigo. Pues vente a acostar conmigo, ¿quién te dijo que tenemos que casarnos? Pero es que yo ya quiero convivir contigo. Pues vente a mi casa a convivir conmigo, ¿quién te dijo que tenemos que casarnos? ¿Quién te dijo que me quiero casar? Estar contigo sí, pero casarte, a robarnos todos los años del mundo. Y se te olvida que la mujer tiene un reloj biológico. Un hombre puede tener un hijo a los 50 y a los 60 y a lo mejor a los 70. La mujer, para formar una familia, te están robando el tiempo. Dile a la gente honesta y con toda seriedad, ¿me quieres? Vamos a ver si nos amamos. Pero estar jugando con el corazón de una persona. Cuando esta mujer me dijo cómo me quiere, cómo me mira, cómo me trata, cómo me respeta, cómo habla, cómo piensa, estudia, trabaja, no sabe tomar, es auténtico, no es mentiroso, no me ha invitado a la cama, yo le dije, cásate con él mañana, aunque esté horrible. Si te gusta a ti, lo soportas, qué maravilla. Se casaron hace 4 años, fui a celebrarles 16 años de casados. No son un matrimonio perfecto, porque no existe. Son un matrimonio bonito, unido, feliz. Tienen 4 hijos. Ciertamente, cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, pedirle a Dios que se parecieran a la mamá. Los 4 más o menos se parecen a la mamá. Siguiendo a Darwin, se mejoró la especie. ¡Qué maravilla! ¡Forma tu corazón! De él dependerá tu felicidad de los próximos 60 años. Así de fácil. Tercero, muy rápido, fórmate espiritualmente. ¿Y esto qué significa? A veces nos cuesta tanto explicarles a los jóvenes cuál es lo mínimo de la formación espiritual. ¿Sabes qué es lo máximo? Estoy viendo aquí a gente de misa diaria, rosario diario, coronilla de la misericordia diaria, 3 apostolados, van a la cárcel a ver encarcelados, van a los hospitales, trabajan en el CAM con las madres solteras, apoyan a los drogadictos. Ah, no, hacia arriba no hay límites, no hay. Puedes rezar 10 horas al día si quieres, no hay límites. Hacia abajo sí. ¿Cuál es lo mínimo? Los 5 dedos de mi mano. Mira qué fácil. Reza cuando te levantes, cuando te acuestes, alimentos, María y tu misa del domingo. ¿Y esto qué significa? Cuando te levantes, yo 1/2 hora, tú 1 minuto. Si yo les dijera, jóvenes, no se salgan de su casa sin su 1/2 hora de oración. Sí, sí, seguro. No me digas. Alguno dirá, padre, tengo 4 hijos, ¿a qué hora? Tengo 17 años. Reza 1 minuto, pero con todo tu corazón, y ahí te va un consejo que no es mío, es de San Agustín. Una persona que ya rezó un Padre Nuestro, uno al día, ya no tiene nada más que pedir. Pero con todo tu corazón, ya dijiste que venga tu reino a mi vida, que se haga tu voluntad en mi vida. Perdónanos nuestras ofensas, danos hoy nuestro pan de cada día. Líbrame del mal, el mal está por todas partes. Yo puedo caer mañana, me puedo contagiar, puedo ser creador del mal. Líbrame del mal, no me dejes caer en la tentación. Un Padre Nuestro al día con todo tu corazón, ya no tienes nada más que pedir. Pide por tus padres, por tus hijos, tus hermanos, tu trabajo, tu novia, tu novio, el examen de matemáticas que vas a tener. Y ya está, pero un Padre Nuestro. 2, no te vayas a la cama sin rezar. Yo 1/2 hora, tú 1 minuto, con todo tu corazón. ¿Sabes cuál es la palabra clave en la noche? Gracias, Dios mío. Tengo papás, tengo hijos, tengo salud, tengo inteligencia, tengo estudios, tengo oportunidades. Gracias, Dios mío. Les conté que estaba en Calcuta. ¿Sabes cómo llaman a Calcuta? El dormitorio más grande del mundo. Se pone el sol, millones de personas hombres, mujeres y niños escogen sus 2 metros cuadrados, un cartón y a dormir en la calle. El clima lo permite, no tienen casa. Hay gente que vive en chabolas. Hay homeless en Estados Unidos que duermen debajo de un puente. En la India son, en Calcuta, millones y millones. Tú todos los días llegas a tu casa, tu cama, tu pieza, con un refrigerador a reventar. El otro día le dije a los adultos, cuando dices, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿en qué estás pensando? ¿En pan? No me digas, a ti y a mí nos sobra el pan. Estoy viendo algunos que deberían de decir, quítanos hoy el pan nuestro de cada día. A ti y a mí nos sobra todo. No estás pidiendo pan, estás pidiendo fe, esperanza, amor, Eucaristía. Entonces, en la noche, gracias, Dios mío. Tercero, los alimentos se bendicen, es una tradición hermosísima. ¿Sabes por qué? Porque no hay que rezar durante todo el día. Hay que tener durante todo el día presencia de Dios. Recé un minutito cuando me levanté, llego a la mesa y digo, gracias, Dios mío. No tienes que rezar una hora. Gracias, Dios mío, bendice estos alimentos, dáselos también a quien no tiene. El otro día le hice una bromita a una familia. Imagínense, papá, mamá, 4 hijos, todos ateos. Pero ateos, ateos, Dios no existe. No ponen un pie en misa, pero meten a sus hijos a un colegio nuestro porque quieren inglés, quieren y quieren computación. Y les dijimos, oiga, este colegio es católico, aquí los metemos. Me invitan a cenar, pues para quedar bien con el cura, perfecto. Llego a la cena, 10 lugares, estaban ahí algunos familiares, asado, pizza, entremeses, vinos, todo delicioso, sopa de cebolla, riquísimo. Llego ahí y me dice la señora, récenos, padre, a ellos que no rezan en toda su vida. Y comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Termino el Padre nuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es. Termino, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Termino y digo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Se me quedan viendo, empiezan a tapar el asado, la pizza, la pasta. Termino el credo, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo. Cuando dije, ángel de mi guarda, oh mi dulce compañero. Y a la tía me toca el hombro y me dice, padre, ¿podemos cenar y después seguimos rezando? Le dije, desgraciados, estoy rezando todo lo que no han rezado ustedes en toda su vida. Los papás que me están escuchando, ¿quieres formar la presencia de Dios en tus hijos? No los puedes poner a rezar media hora diario, no existe. Un minutito, bendecir alimentos. Un minutito al acostarse. Cuarto, María, no te vayas a la cama sin un Ave María. A los adultos les digo el rosario, a ti un Ave María, pero ¿sabes por qué? Dice el Ave María, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Jóvenes, malas noticias. Los curas, 20 veces al año sepultamos gente mayor. A veces ya ni siquiera es con gran dolor. El otro día sepulté a un tío de 97 años. Me daban ganas de decirle, oye, tú ya estabas en lista de espera. 97. Los familiares ya decían, bendito sea Dios que murió a descansar, a la misericordia de Dios. 20 veces al año sepulto gente menor de 50 años. ¡Qué tragedia! El niño de 2 años que se ahogó en la propia pileta de su casa. El de 4, 5, 6 que jugando en la barda persiguiendo un gato se cayó de cabeza. Ustedes de 15, 17, choquen la moto. Te ahogaste en un río, en una convivencia preciosa. Culpables no hay, hay accidentes. Esto pasa todos los días. No te vayas a la cama sin decir, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Si te dijera, jóvenes, no se vayan a dormir sin su media hora de oración. Poquito, pero diario. Cimentar la propia fe. Y último, la misa del domingo no está en discusión. Hace calor a misa. Qué frío a misa. Hoy juega el Barcelona a misa. Tengo un asado en la tarde, a misa en la mañana. ¿Sabes por qué? No hay nada más importante para los que somos católicos que la misa. Estaba yo viviendo en Italia, viví ahí 23 años, mentira, 15. Y me piden un día que si les puedo dar una charla a los niños de 8 años que iban a hacer la primera comunión. ¿Cómo me he reído? Comencé mi charla así. Niños, ¿qué es más interesante? ¿El National Geographic o la misa? Se me quedan viendo 20 niños así de 8 años que tienen que quedar bien conmigo y me dicen, la misa. ¿Qué es más espectacular, el cine o la misa? Todos, la misa. ¿Qué es más pasional, emocionante, el fútbol o la misa? La misa. ¿Qué es más romántico, salir a caminar de la mano de tu novia, tu novio o la misa? Los escuincles estos, la misa. Les dije, pues ¿a qué misa van ustedes? La misa no es más apasionante, más increíble, más divertida, más espectacular, sino es el circo. La misa es lo más importante. Así, independientemente de que el coro está precioso, está calentita, viene pura gente que me gusta y que me quiere, eso es lo secundario, eso es lo de menos. La misa es lo más importante, aunque no haya coro, aunque el cura tenga 75 años y se le oye poquito, aunque haya pasado a leer una señora que se equivocó. El otro día estaba yo celebrando misa y sale a leer una señora de las que son del Ministerio de Lectores, de las que leen bien, de las que caminan así. De esas. Sale la tía y dice a mitad de la lectura, abran paso, perdón, Abraham pasó del otro lado del mar, no sé qué. Me desbarató la misa. Al final la gente diciendo, estuvo buenísima la misa. ¿Por la homilía? No, por la estupidez que dijo la señora. Estas cosas pasan. ¿Y a mí qué me importa? El único responsable de vivir mi misa soy yo. Grábatelo. No hay cosa más importante que ir a recibir la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, a rezar, a irte metiendo a Dios en el corazón y en el alma. Y las últimas tres, dije, forma tu inteligencia, tu corazón, espiritualmente. Forma tu voluntad. Ya lo estás haciendo. Colegio, instrumentos, música, idiomas, ayuda en tu casa. El mundo del futuro no será de quien tenga dinero. El dinero va y viene. Vean las vueltas que ha dado este país. Vean las vueltas que va a dar México con el nuevo presidente que nos han puesto. Populismo impresionante. Van a ver las vueltas, les van a llegar hasta acá las noticias. Su primer acto de gobierno, cancelar un aeropuerto espectacular que estaba construido al 40%. No sé qué va a pasar, pero todo esto para decirte, la historia va y viene, políticas, esto, lo otro. El mundo del futuro será de quien tenga voluntad. Con voluntad perseveras 50 años en el matrimonio. Con voluntad perseveras en la carrera. Con voluntad abres un restaurante, lo quiebras, lo vuelves a abrir, te cambias de negocio, te vas aquí, buscas trabajo. Una persona que tiene voluntad ya la hizo. Una persona que no tiene voluntad depende de los vaivenes de la vida, de la política, de la historia, de la familia y de todo. Quinto, forma tu conciencia. Solo hay 10 mandamientos. Ya lo oíste mil veces, no digas mentiras, no fornicarás, no levantarás falsos, no mentirás, no robarás. El otro día me llama un señor y me dice, padre, me corrieron de mi trabajo por robarme $1,500. Ayúdeme a conseguir trabajo. A los 55 años, ¿cómo pudiste comprometer tu trabajo por $1,500? Es un buen dinero, pero no es la vida. Por $1,500 acabas de perder un trabajo de 30 años. Perdón que te lo diga, ¿eres estúpido o te haces? Nunca habías oído, no robarás. No se toca un peso que no sea tuyo. Conciencia, conciencia. Y la última, forma tu carácter. Yo me dedico a atender matrimonios. Hay gente que cree que los divorcios son por adulterio. Los que se divorcian por adulterio son el 5%. ¿Sabes cuál es el 95%? No sé tratar a un hombre, a una mujer. No lo sé tratar. Cuando no nos sabemos tratar, degenera en adulterio, en violencia y en todo lo que tú quieras. Prepárate para tratar a una mujer como una dama, a un hombre como un caballero. ¿Y sabes dónde te preparas? Aquí, en el colegio, en tu familia. Si me está escuchando aquí alguien que le encanta el bullying y se la pasa fastidiando a los demás, la gorda, el flaco, la flaca, el tonto, mira la nariz de este, mira cómo se viste la otra. ¿Te estás preparando así para amar a un hombre, a una mujer? Tú vas a tener hijos. ¿Cómo tratas a tus compañeras ahorita en el colegio? ¿Excluyes personas? Prepárate. Qué hermoso encontrarte, te lo voy a decir en una sola palabra, con una persona de la que se puede decir qué buena persona es. No es el tío más inteligente, no habla 3 idiomas, no hace 4 deportes, no toca ni la guitarra, pero qué buena persona, qué noble, incapaz de ofender. Te estás preparando para una relación que debe durar 50, 60 años de vida. Pues bueno, conclusión, porque nos tenemos que ir. Forma tu inteligencia, tu conciencia, tu voluntad, tu corazón, tu carácter. Fórmate espiritualmente. Hemos dicho 1000 cosas, hemos puesto 1000 ejemplos. Tienes todo el derecho de salir de aquí a pensar: estoy de acuerdo con todo lo que dijo el Padre. Piensen lo que quieran, pero piensen esto: la vida es una. Y tienes el derecho y el deber de ser feliz. La gente me ve vestido como vengo hoy, y cuando comienzo las charlas hay gente que se me queda viendo como diciendo: este nos viene a hablar de pecado o no pecado. No vengo a hablar de pecado. Si se trata de pecado, tú lo sabes porque tienes conciencia. Vengo a hablarte de tu felicidad, y la vida es una. Jóvenes, agárrenla con las 2 manos y constrúyanse una auténtica felicidad. Si yo viniera aquí dentro de 20 años y fuéramos los mismos, proyéctate 20 años, tienes 15, ¿cómo te ves de 35? Tienes 20, 40, los que andan por ahí atrás, tienes 40, 60. Si hay alguno de 60, ya mejor quédate así como estás, ya no te proyectes. No vaya a terminar esto en velorio, quédate como estás. Yo les adivino cómo quieren verse todos dentro de 20 años. Es muy fácil adivinar. Todos nos vemos con salud, felices, el amor de mi vida, mi familia, mi carrera, mi trabajo y pasándomela bien. Ese es el sentido de la vida. Desde luego, conocer, amar, glorificar a Dios. Pero todos nos queremos ver felices, realizados, carrera, trabajo, dinerito, paseando y el amor de mi vida y mis 2 hijitos. Imagínate que yo vengo dentro de 20 años y los levanto a cada uno de ustedes por nombre. Fulano, levántate, dice aquí: casado, 2 hijos, carrera, trabajo, un restaurante, paseando y conociendo. Si las cosas siguen como van, probablemente un 40 o 50% de ustedes me van a decir: no, padre. ¿Por qué? Uno dirá: casado, divorciado, vuelto a casar, no veo a los hijos del primer matrimonio. Otra dirá: casada, pero no enamorada. ¿Por qué? Me casé por casarme. Otro dirá: casado, padre, y enamorado, pero tengo un problemón en el trabajo, no estudié, llego a fin de mes con 5 pesos. Otra dirá: casada, enamorada, 3 hijitos, pero una relación con mi familia política espantosa. Mi suegra es más pesada que una vaca en brazos. Yo ya no la resisto. ¿Y para qué te fuiste a meter a una familia así de complicada? Otro dirá: casado, enamorado, con 4 hijos y un problema de drogadicción. Padre, no puedo dejarla. Ya me fui 4 veces a una clínica y no puedo. Otro, alcoholismo. Otro. Pues, ¿qué no ahorita estabas soñando en amor, familia, trabajo, divertirte, una carrera, ¿qué hiciste que todo se desvió? Tú eres el único responsable de la única vida que tienes. Ojalá que en 20 años, si yo viniera y fuéramos los mismos, todos y todas se levantaran y dijeran: a pesar de las mil vicisitudes y problemas de la vida, tengo cerquita de mi corazón a Dios, encontré el amor de mi vida, tengo una familia a quien amar y que me ama, tengo un trabajo y soy una persona de bien. Jóvenes, que Dios los bendiga siempre. Muchísimas gracias. Antes de irme, no sé si haya una pregunta, nada más por no dejarlo así, o nos vamos de aquí. A lo mejor te da pena, pero puedes decir: padre, no soy yo, pero tengo una compañera que se está acostando con todos. No, bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias, Dios los bendiga.